Estamos en el estudio de una verdadera personalidad que, como pueden ver, ha estado con grandes otras personalidades nacionales e internacionales. Y pues, miren aquí, ¿desde cuándo ya es conocido aquí con Pedro Infante, con Kate del Castillo? No es el Chapo, no, es alguien más. Pero lo vamos a tener mañana, el día de mañana, en el programa de... Y ya no sé cómo darle la vuelta, así que lo voy a hacer así. Lo vamos a tener mañana en La Luna con Jesús Guzmán, Luisito Rey. Así es. Vamos a platicar, nos vamos a poner pelucas, nos va a tocar algo de música andina. Ah, va a estar bueno, va a estar bueno. Así que mañana en La Luna con Jesús Guzmán, Luisito Rey. Chido.